El Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como redención, como rescate, como salvación por muchos. Jesús viene a servir a la verdad, de la naturaleza humana que ha sido creada por él. Viene a servir, viene a ministrar, que es el verbo latino que significa suministrar, proporcionar, dar algo a alguno. Cumplir, ejecutar, eso es servir. Servir no es conformarse con los pensamientos de los hombres o con sus vidas o con sus obras. Servir al hombre no es acompañar al hombre en su vida humana. No es darle cosas que necesita o que no necesita. No es estar pendiente ni de sus pensamientos, ni de sus sentimientos, ni de sus necesidades. Servir al hombre es suministrar al hombre la verdad. Proporcionar a la naturaleza humana la verdad de lo que es. Yo vine a servir y a dar la vida para salvar almas. Vine a servir, a proporcionar a la esencia humana el camino de la verdad. Y a dar la vida para salvar almas y a obrar esa verdad en orden a que el hombre tenga salvación. Porque en la economía del pecado el hombre no tiene salvación. Jesús viene para poner al hombre un camino espiritual en su vida humana. Camino espiritual que no encuentra fácilmente el hombre en su existencia humana, porque nace en pecado, nace esclavo de la obra del demonio que se manifiesta en su cuerpo, que se manifiesta en su espíritu y que se manifiesta en su alma, los tres campos de la naturaleza humana. Y Jesús viene a servir a estos tres campos, viene a suministrar, a proporcionar a cada uno de ellos la verdad de lo que es. La verdad lo que es el espíritu, la verdad lo que es el alma, la verdad lo que es el cuerpo. Y contra estos tres campos batalla siempre el demonio y los enemigos de Dios, que son los hijos de los hombres que viven su vida según una vida natural o según una vida antinatural, que hay de todo. No vine a ser servido, no vine a que el hombre me dé algo, porque siendo Dios no tengo necesidad del hombre. Vine a poner al hombre que he creado en el orden verdadero, que ha roto el pecado en su esencia humana, lo ha dividido. La verdad del Espíritu en el hombre es que el hombre se abra a Dios. El hombre tenga capacidad de buscar a Dios, de encontrarlo, de unirse a Él, de hacer su voluntad. Solamente con el Espíritu, no con el alma, con el Espíritu se puede realizar esto en la vida. Porque el amor a Dios es un ser espiritual. El conocimiento de Dios es un ser espiritual. La sabiduría divina es un espíritu, dice el libro de la sabiduría y los proverbios, un espíritu inteligente. Sabiduría divina que es distinta a la sabiduría humana que se alcanza con el alma, con la mente humana, con el entendimiento humano, y que no tienes la dimensión del Espíritu, la dimensión divina. Solamente tiene la dimensión humana, natural. Con tu espíritu amas a Dios, conoces a Dios, adoras a Dios, te unes a Dios. Por eso la vida espiritual es seguir al Espíritu. No es seguir planteamientos racionales. No es seguir escuelas teológicas que están muy bien para discernir pensamientos humanos sobre Dios, pero que no lo tienen todo. No dicen la última palabra ni sobre Dios, ni sobre la obra de Dios en el hombre, ni en la creación. Muchos se pierden en sus discursos teológicos, que son discursos de su alma, de su entendimiento humano, y entonces no dan el salto espiritual. Ya no creen. Se cree con el Espíritu, no se cree con la razón. La razón ayuda a la fe a entender muchas cosas, pero se cree con el Espíritu, es la fe, la inteligencia de Dios, la sabiduría de Dios, la luz de Dios, un entendimiento que está por encima de cualquier entendimiento humano. El hombre, al tener un espíritu, posee este entendimiento supernatural, sobrenatural, sobrehumano, que le hace ver muchas cosas que los hombres en su vida humana no captan, no entienden, están a oscuras. Y en este mundo del espíritu hay muchísimas cosas que las luces de la razón natural del hombre no pueden entender, no pueden meditar, no pueden sintetizar, no pueden captar. Los misterios de Dios, la razón no puede explicarlos. Solo se queda en un lenguaje lógico, metafísico, filosófico, teológico, pero que no da luz al Espíritu. no alimenta al alma, no la llena de amor. Para que el alma se alimente del amor divino, necesita el Espíritu. Y por tanto, Dios necesita que el hombre se deje guiar, moldear, que el hombre sea dócil a las inspiraciones del Espíritu, porque Dios lleva al hombre más allá de los límites de su razón humana, de su entendimiento humano. Y si el hombre pone límites con sus ideas, con sus discursos teológicos, si el hombre quiere entender lo que no puede entender con su razón, entonces el hombre pone una traba al Espíritu y ya no vive espiritualmente, sino que vive intelectualmente, que es lo que le pasa a la mayoría de los católicos. Tiene una visión intelectual del mundo espiritual. No tienen la visión espiritual del mundo espiritual. Esa visión espiritual no está en los libros, no la cuentan los santos, no está en la tradición. Está en el Evangelio, en la palabra de Dios, pero nadie sabe leer la palabra de Dios según el Espíritu, siguiendo al Espíritu en la mente de Dios. Todos cuantos cuando leen la palabra de Dios ponen sus inteligencias, interpretan la palabra de Dios con su mente humana, la abajan, la malinterpretan, la dividen y después se pasan el día discutiendo sobre cosas teológicas, puntos de vista teológicas que no sirven para nada. La fe no es un planteamiento intelectual sobre Dios o sobre las cuestiones espirituales, religiosas o místicas. Ni tampoco la fe es una cuestión sentimental irracional, como muchos tienen un sentimiento, un apego. Hay mucha gente irracional, por ejemplo, entre los carismáticos. Gente sentimental perdida, babosa, que no sabe nada de la vida espiritual. La fe es una obra espiritual. Y por eso son muchos los que tienen una fe muy débil, porque están en su vida natural, en su vida humana, en su vida material, y muchos incluso en una vida antinatural, abominables. El hombre con su espíritu se acerca a Dios, se une a Dios. El gran trabajo del demonio ha sido quitar a Dios de los gobiernos, de las escuelas, de las familias, de las sociedades. Ha sido el trabajo del marxismo, del comunismo, que es en sí la implantación de un mundo ateo, un mundo sin Dios. Cuando el hombre se rebaja a un ser económico, que es lo que hace el marxismo, al poner la lucha de clases entre ricos y pobres, una cuestión económica es el hombre, el hombre apaga su espíritu, porque el hombre se define como un ser espiritual y por tanto su vida es una batalla espiritual contra los demonios, contra el mundo, contra la carne. Cuando el hombre rebaja al hombre a un ser económico y pone la lucha en la vida, la batalla en la vida, en una cuestión económica, los ricos y los pobres, el bien común, fuera bien privado, lo que importa es lo material, entonces el hombre pierde su espíritu, cierra su espíritu y ya no tiene capacidad de buscar a Dios, ni de entender a Dios, ni de amar a Dios, ni adorar a Dios. Es lo que ha pasado en estos dos siglos, desde que el marxismo, el comunismo, empieza su andadura. Marxismo que se concreta en el siglo pasado, pero que ya empieza mucho antes. La ideología marxista que acaba con Dios en el Estado, en los gobiernos, en las familias, en todas partes. Jesús vino a suministrar al hombre el camino de la verdad del Espíritu. Y la verdad del Espíritu es que el hombre no está solo en este mundo, que el hombre es espiritual y tiene una misión espiritual que hacer en su vida humana. Y para poder cumplir esa misión espiritual, que es una obra divina, necesita batallar contra las huestes del demonio, contra los espíritus malignos que están a su alrededor, porque el hombre nace en el mundo del demonio y tiene que saber combatir contra el demonio en su mundo. Para eso Jesús da el espíritu al hombre, para esta batalla. Y muchos católicos no saben batallar espiritualmente. No saben de lo que se está hablando aquí. Porque viven en la práctica de su vida diaria sin Dios, influidos por esa ideología comunista que pone al hombre como un ser económico. Hoy lo principal en todos los gobiernos del mundo es la economía. ¿Cómo resolver el maldito problema económico? Y ahí están todos perdiendo el tiempo, perdiendo sus vidas, y maquinando cómo doblegar, cómo dominar a toda la humanidad con el sello de la bestia. Porque el hombre es eso, un material económico, que hay que negociar con él, hay que usarlo y que dé intereses en la vida y después se quita, se destruye porque ya no sirve. Por eso hoy día los pobres son un negocio en la boca de la jerarquía, en la boca de todos los jefes de Estado del mundo. Un gran negocio, una gran empresa económica. El mundo se dedica a hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, engañando a la humanidad de muchas maneras. El hombre se olvidó de su dimensión espiritual y está en la dimensión económica. Está en el problema económico. Al hombre solamente le importa amasar dinero. ¿Cómo tener para vivir mejor y tener un futuro sin problemas? Eso es todo, hombres. Hoy la gente solo sabe pedir dinero, nada más. Quiere un terreno, quiere una casa y va al banco a pedir dinero. Tiene un problema en su vida y busca al rico de turno para pedir dinero. La gente llora en su vida porque no tiene dinero. No quiere, no tiene lo que quiere tener. ¿Cuál es la vida de muchas mujeres? Buscar a aquel hombre que tenga dinero, que resuelva la vida humana. El hombre se ha vuelto un ser económico y esto tapa la dimensión espiritual. Esto cierra el espíritu. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, lo espiritual y lo demás, lo económico, por añadidura. Es la dimensión espiritual la vida del hombre, porque el hombre es un ser espiritual. El hombre no es un ser económico. No hay que organizar la vida del hombre para la economía como hoy se hace. Hoy la gente vive para pagar impuestos. Esa es la vida de mucha gente, una vida absurda, sin sentido, porque no se resuelven los problemas del mundo pagando impuestos. No se es feliz pagando impuestos. Y no hay que ser idiota pagando impuestos a gente que vive de su avaricia y de su usura, como son todos los políticos. Pero hoy se crean leyes para dominar a todo el mundo en la cuestión económica, y entonces si no pagas impuestos, pues a la cárcel. Porque se quiere atar a todo el mundo a una cuestión material, monetaria, económica, de cifras, de algo que no existe porque el dinero no existe. Todo el mundo pendiente de lo que no existe. Eso es la ideología. Es una idea que se lanza, pero que después no tiene fundamento en la realidad. Cuando Dios crea el mundo y Dios crea al hombre, el hombre no se preocupaba por ganar dinero. Solamente se preocupaba por hacer la voluntad de Dios. El primer hombre no quiso hacerla y entonces vienen los demás problemas. Y ya no se trabaja para hacer la voluntad de Dios, sino que se trabaja para los ídolos de este mundo. Uno de ellos es el dinero. Toda ideología, como es el marxismo, como es la ideología de género, como es el ecologismo, son las tres ideologías que están reinando hoy día en todas partes. Toda ideología no tiene un fundamento en la realidad, no es una verdad que después se pueda vivir. Es algo que hace mucho ruido, pero que después en la práctica se vive de otra forma. Se busca otra forma de vivir. Jesús ha venido a suministrar al hombre la verdad del espíritu, la verdad del alma, de la razón humana, la verdad de la carne al hombre. Ya hay tres ideologías que batallan contra ese servicio de Cristo al hombre. El marxismo, que va contra la verdad del espíritu, ya no hay Dios en los estados. El ecologismo, que va contra la verdad del alma, ya el hombre pierde su alma y está solamente pendiente del planeta, cómo cuidar el planeta. Ya el hombre no vive su vida cuidando su inteligencia, cuidando su voluntad. Se pierde el alma, se va contra la verdad de la razón. Por eso el hombre cae en el irracionalismo, en la subjetividad. Cuando el hombre cierra su espíritu, cae en la necedad. Cuando el hombre cierra su alma, su razón, vive de sentimientos, de lo subjetivo, de lo irracional, de la locura, como hoy día se vive, el hombre se vuelve idiota, estúpido, loco. Es estúpido estar cuidando del planeta mientras hay abortos en el mundo, mientras la gente mata a sus hijos. Es estúpido cuidar del planeta, cuidar de los animales como hoy se cuida, con un sentimiento bobalicón que no lleva a ninguna parte. Cuidas una planta, cuidas el planeta y matas a tu hijo en tu vientre. Eso es de locos. La verdad del alma, la verdad de la razón humana, destruida por la ideología del ecologismo, y la verdad de la carne, destruida por la ideología de género. El hombre niega su propia naturaleza humana. El hombre se deforma. El hombre cae en la abominación de su ser. Y quiere formar una sociedad totalmente abominable, despreciable, demoníaca. No solamente el hombre es estúpido y loco, sino perverso, demoníaco, abominable. Se está creando una sociedad que es una secta, con tres ideas que se quieren imponer: el comunismo, el ecologismo y la ideología de género, la estupidez de muchos que quieren crearse a sí mismos, que se consideran dioses a sí mismos. Hoy nadie imita a Jesús, que vino a servir, a proporcionar a la naturaleza humana la verdad de su ser. Eso es ministrar y por tanto viene a redimir, a salvar a esa naturaleza humana a través del servicio de la verdad. Hoy nadie hace esto. Por eso muchos quieren ser como los hijos del Zebedeo, estar a la izquierda y derecha de Dios. Muchos quieren el honor, la fama, el poder, pero no quieren la verdad. Y es la verdad el fundamento del ser del hombre.